corazones, que son dos rosas de pureza y de fragancia natural. El amor tiene sentido a toda hora, si el sentimiento nace espiritual. Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman de realidad y gozan de sus amores. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa, quisieron enamorarse, convertidos en dos rosas. Las dos rosas son el propio sentimiento impecable de tan noble corazones. Y por eso a Dios le pido que me ayude en el trabajo, que sea igual siempre conmigo, no se aleje de mi lado. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Y la niña Carmencita. Los dos corazones tienen su historia, yo no sé si ha sido más triste que alegre. Hoy seguro como estoy que las dos rosas, a pesar de tanto tiempo, más se quieren. Y consagrará el amor en futuro no lejano, y al compás de un acordeón será más tierno su encanto. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Amor del alma, perdurable, de una infancia inolvidable. Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa, quisieron enamorarse, convertidos.